En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Son altamente preocupantes los resultados que arroja el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, que revela que el 48% de los estudiantes que entran a la universidad no termina su carrera, a cualquier universidad. Preocupante porque en un país en donde los jóvenes siguen reclamando más espacios de educación superior, las cifras indican que algo muy malo está pasando. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Se extractan de la investigación de deserción universitaria dos factores. El primero, la falta de recursos económicos, producto de la crisis económica y de los pírricos ingresos de las familias que obligan a decidir entre estudiar o trabajar. Y el segundo, la mala preparación académica de los estudiantes, que en opinión del viceministro de Educación Superior tiene que ver con la formación que ofrecen los colegios. En este último punto, el informe expresa que los jóvenes que ingresan a las universidades tienen dificultades en ciencias, comprensión de lectura y matemáticas, y por eso la deserción se da principalmente en las ingenierías, arquitectura y carreras afines. Con el problema de la educación superior, sería bueno conocer ¿qué arrojaron los exámenes de competencia realizados a estudiantes en las universidades de Colombia? Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.